aparatitos así, la BBC transmitía desde Gran Bretaña a todo el mundo. Onda corta, damas y caballeros. No hay tecnología que pueda inhibir una frecuencia así. Vamos a hablar por aquí. Ahora, de ahí a que nos puedan entender, ese es otro cantar. Este programa, hecho por jóvenes para jóvenes, sí lo vas a poder entender. El bigote de Sarmiento. El primer programa hecho por estudiantes secundarios de Lancuto. Un programa de radio realizado por estudiantes del Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento. Todos los martes de 16:30 a 17:30. Sintoniza el bigote de Sarmiento por la FM 107.9, Radio Abierta. Seguinos en el Instagram El Bigote de Sarmiento. Baja la app para Android en la página web de Unidiversidad. ¿Qué coño quiere el ruido del mar? Esto es poesía. Esto es el corazón del mundo latiendo aquí. Latiendo por nosotros porque lo estamos haciendo latir. Porque el mundo se mueve por esto, coño. El Bigote de Sarmiento. Donde se muestra lo que se oculta. Donde se muestra lo que se oculta. ¿Qué tal? Buen día. El Bigote de Sarmiento en vivo y en directo. Bueno, nos presentamos. Somos Diego, Ampi, Lauti, Andric y Sol. Somos un equipo de estudiantes que nos dedicamos a hacer un mini programa y nos encargamos básicamente en poder poner en palabras información que por ahí es inaccesible para personas de nuestra edad. Bien. Somos El Bigote de Sarmiento, una radio conformada por estudiantes para estudiantes. Somos del Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, los planes para hoy son bastante parecidos a los que tuvimos la semana pasada, es decir, un tema del que vamos a debatir un ratito, que son una problemática actual de las Amazonas, y después vamos a tener una entrevista más tarde, si querés explicarnos vos, Andy. Por supuesto. Pero... bueno, igual, ya vamos a tener tiempito para eso. Primero, bueno, no sé, tenemos un compañero nuevo en el grupo, Diego Forni. ¿Te querés presentar? Hola, muy buenas tardes a todos. Como ya dijeron, mi nombre es Diego. Y bueno, es la primera vez en esta radio, así que, bienvenidos. Bienvenidos nosotros a vos, chavo. No, espectadores hacia mi voz. ¡Ah! Ah, bien, buena aclaración, gente. Bueno, personalmente yo esperé no acompañarlos en este... no sé cómo se llama esto. En este programa. En este programa, perdón. Pero bueno, nada, me cancelaron las clases de último momento, así que bueno, acá estoy con ustedes. Estás haciendo tu deber, como se debe, me parece perfecto. Exacto. Bueno, queríamos recordarles la Instagram del Bigote de Sarmiento. Pueden seguirnos en Instagram, perdón, @ el Bigote de Sarmiento. Esa es la red social que por ahora la que tenemos para que ustedes se puedan comunicar con nosotros, decirnos de qué temas quieren hablar o qué canciones quieren que pasemos. Bueno, en su momento vamos a tener vamos a tener un número de teléfono de WhatsApp por el cual van a poder comunicarse con nosotros, van a tener una cuenta de Twitter por la cual van a poder comunicarse con nosotros, vamos a subir... van a poder comunicarse con nosotros. Bueno, sí. Bueno, y muchas gracias por volver a acompañarnos otro día más, que es la segunda vez que estamos acá en la radio, súper contentos como siempre. ¿Alguien más quiere saludar, quiere decir algo para el comienzo del programa? Por ahora eso, y que mis expectativas, hablo por mí, son igual de altas que la semana pasada, así que gracias. Oh.

para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias. Estábamos escuchando al líder cubano Fidel Castro, que pronunció su discurso en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro. Sus palabras provocaron escalofríos si se tiene en cuenta la destrucción de la Amazonia hoy en día. Sin embargo, estudios que se han llevado a cabo por la Heritage Foundation, una organización sin fines de lucro fundada por Ronald Reagan, han revelado que los países con mayor libertad económica tienden a tener mejor desempeño ambiental. También es cierto que ese tipo de estudios que se llevan a cabo son producidos por países que defienden este tipo de economías tan libres. Obviamente, pero sin embargo, cada vez que uno cita un estudio puede revisar la fuente y siempre tienen el método. En la composición de un estudio hay ciertas cantidades de partes que una incluye el método y se puede analizar desde ahí. Bueno, la verdad que estuve escuchando un poco el discurso de Fidel Castro y por un lado considero que mucho de lo que dijo actualmente lo padecemos, son problemáticas que en la actualidad padecemos. Sin embargo, algo en lo que no concuerdo con lo que dijo se relacionaba con el hecho de que las sociedades consumistas son causantes de esta situación. Personalmente considero que todas las sociedades, independientemente de sus ideologías económicas, son consumistas, sin hablar de si lo hacen de forma excesiva o no. Considero que la causa por la cual estamos sufriendo actualmente tantos problemas medioambientales son que no se han llevado a cabo las políticas medioambientales correctas para poder cuidar el medio ambiente. Porque somos plenamente conscientes que hay países que actualmente son países que consumen muchísimo, sin embargo sus políticas medioambientales les han otorgado un puesto jerárquico en la comunidad internacional por el simple hecho del cuidado del medio ambiente que tienen. Por eso justamente lo que decía nuestro compañero, que era lo que está pasando actualmente en Amazonas, considero que es una de las principales causas por las cuales estamos sufriendo esto, porque lo estamos sufriendo todos, no solamente los civiles de Brasil. Considero que es culpa de las políticas llevadas a cabo por su presidente, Bolsonaro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. En realidad esta es como la nación más aceptada dentro de todo, que si no es la principal razón, si no es la única razón, es probablemente la principal del incendio del Amazonas, es que la política económica que hay en Brasil es debido a este presidente nuevo totalmente liberal, no se tienen en cuenta un montón de cosas como la sustentabilidad y todo eso, y tiene mucho que ver también, o sea, tomo lo que dijiste recién, que es lo del consumismo. Me parece que no estoy muy de acuerdo, porque el consumismo no es necesariamente y estrictamente consumir, sino una sociedad de consumo, que significa consumir de más, o sea, bienes de lujo y todo eso. Pero de todas formas, la política que hay ahora en Brasil, y esto es como un hecho factible, no protege todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, no tiene ningún tipo de política que lo defienda o lo proteja. Bueno, lo que pasa actualmente en el Amazonas, muchos dicen que el problema es que el Amazonas produce gran cantidad de oxígeno, lo cual es cierto, pero también hay que saber que la cantidad del oxígeno que produce el Amazonas, la mayor parte, la consume ella misma para el proceso de respiración. El problema no es solamente el oxígeno que digamos que se pierde, también hay otros problemas como las especies de los animales. Hay gran variedad de especies de animales, tanto mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, que se han descubierto, y hay otras muchas que no se han descubierto todavía, o no a fondo. No solo también hay gran variedad de animales, también hay una muy grande cantidad de tribus. Hay 400 tribus con sus propias culturas, sus propias creencias, su propio idioma en algunos de los casos. Y el Amazonas es su medio de alimento, es el medio por el que fabrican sus ropas, es el medio por donde viven, digamos. Entonces, en cierto modo, esta problemática que se está provocando es quitarles su lugar. Totalmente de acuerdo. La verdad que, bueno, personalmente he escuchado repetidas veces cómo el presidente Jair Bolsonaro ha dejado muy en claro ideologías relacionadas con la homogeneización de la población brasilera, y ha dejado muy claro que no tiene un gusto, o sea, no está muy interesado en proteger a las tribus del Amazonas por el simple hecho de que considera que todos deberían hablar un idioma, deberían tener una nacionalidad y deberían considerarse parte de un solo pueblo. Entonces, sinceramente, considero que, considero, es un hecho que las tribus de Brasil están siendo gravemente ultrajadas por las políticas de Bolsonaro. Bueno, tiro también como datazo, ya que ustedes dos dijeron que se pierde un montón de flora, de fauna, obviamente el pulmón más importante del planeta, también el lugar donde residen un montón de tribus que el presidente actual rechaza y que todo esto parece no importarle. Estuve leyendo también mucho sobre una cosa que no se tiene muy en cuenta, y es que los expertos en el tema han investigado menos del 5% de la flora en el sentido, o sea, que hay en el Amazonas, en el sentido de que, o sea, de las propiedades que tiene esta flora, que posteriormente pueden usarse para la fabricación de un montón de medicamentos, y no estoy hablando nada más de tecitos herbales, estoy hablando de medicamentos que potencialmente podrían, no sé, curar el cáncer, cosas así. O sea que literalmente estamos destruyendo como nuestro principal lugar donde viene la materia prima, un montón de cosas con las que sobrevivimos hoy en día. Como dije anteriormente, la gran parte del oxígeno que respiramos viene del mar, del fitoplancton y las algas marinas que al expulsar el oxígeno nosotros respiramos. Bueno, sí, pero justamente es un tema interesante el que valga redundancia, considero que actualmente mucha gente no es consciente de lo que estamos sufriendo con esto, mucha gente simplemente lo comenta, mucha gente simplemente lo debate, pero considero que hay muchas formas de ayudar. Justamente me gustaría comentar un poco sobre el proyecto en el que se está llevando a cabo en el colegio, en el Liceo Agrícola, que consiste en que los estudiantes y las estudiantes tenemos como finalidad, el centro de estudiantes está llevando a cabo un proyecto que busca plantar árboles. No sé si el representante del centro de estudiantes que se encuentra aquí les gustaría hablarnos un poco del tema. Bueno, básicamente, como hemos visto todo lo que nos está afectando, hemos decidido llevar a cabo un proyecto en el que por los delegados, o sea, una persona por curso, van a tener que juntar un árbol y apenas todos lo tengan, los vamos a plantar. También estamos recibiendo, donaciones externas. Por ejemplo, ya hemos recibido casi 20 árboles por parte de otras personas. Claro, esto también como que está buenísimo porque nos deja como la sensación, no la sensación, es como nos da la oportunidad también de frenar un poco todo esto que está pasando. Si bien no necesariamente un árbol más, un árbol menos va a ser la diferencia, 1000 árboles más, 1000 árboles menos, y así sucesivamente sí van a hacer la diferencia. Y literalmente tenemos la posibilidad de revertir esto y de cambiarlo y prevenir un futuro súper catastrófico que es bastante cercano. Y bueno, la verdad que mucha gente debe pensar que qué va a hacer, qué diferencia va a hacer un árbol, 20 árboles. Pero sinceramente me parece que lo importante en este caso es la concientización. La concientización de los jóvenes, la concientización de que somos la generación que va a recibir este planeta dañado, este planeta ultrajado por los seres humanos. Y me parece que una de las mejores formas de poder avanzar es el hecho de cuidar el medio ambiente. Bueno, para sacarlo un poco de lo abstracto, les quería contar que un estudio publicado por la revista Nature relacionó los incendios en el Amazonas con fenómenos como el Niño y sequías que tantos hemos sufrido. Además, muchas zonas más se están incendiando por todo el mundo. Un caso cercano es el del Chaco. Se están incendiando los bosques y están afectando seriamente a un montón de especies, entre ellas a los yaguaretes. Bueno, otro datazo repesada que quería tirar también es que esto ya es algo que se venía diciendo hace rato: tengan cuidado con el calentamiento global, tengan cuidado con esto, elijan fuente de energía renovables, o sea, se venía diciendo hace rato. Y mucha gente lo tomó o como un mito, que hay literalmente un montón de movimientos que siguen diciendo que esto es un mito. Y también hay un montón de personas que se lo toman como a chiste, de que literalmente no es una amenaza real. Hay forma de prevenir esto. Como dijimos antes, una de estas es plantar árboles, es elegir fuentes de energía que sean renovables, Y también quería comentar que hay un montón de, o sea, no está todo perdido, hay un montón de empresas con conciencia ambiental que están intentando revertir esto. Bueno, y justamente hablando sobre esta situación, hablando sobre... criticamos mucho, bueno, personalmente critiqué mucho las políticas de Jair Bolsonaro respecto al cuidado del medio ambiente, que justamente considero que es una de las principales causas por las cuales estamos sufriendo estos problemas ahora. Pero para terminar un poco el tema, ¿ustedes han escuchado de propuestas que cuiden el medio, que busquen el cuidado del medio ambiente por parte de candidatos del gobierno argentino? Sinceramente no he estado muy pendiente, pero no, me parece que no. Bueno, ¿alguien más? Bueno, personalmente... Tú puedes salir. A ver, voy a intentar recordar un poco. Yo recuerdo... No recuerdo. No sé, yo había leído que habían... Porque yo recuerdo que La Nación había hecho una entrevista a todos los candidatos presidenciales antes de las PASO, y que hablaba un poco sobre, les hacía preguntas relacionadas con problemáticas sociales de la actualidad. Entre ellas se encontraban qué políticas buscaban para el cuidado del medio ambiente, y muchos de ellos hablaron sobre el tema. Yo recuerdo que la gente que estaba muy interesada en la situación era el candidato la Fórmula Fernández, y frente para la izquierda, me parece que es el partido, no lo sé, de el FIT, sí. Del Caño. Nico del Caño. Bueno, perdón. ¿Saben una cosa re turbia que leí, que también es real? Stephen Hawking, antes de morirse, hace no bastante, dijo que teníamos, o sea, la especie humana, aproximadamente 100 años para revertir todos los daños que ya estábamos provocando. Y eso lo dijo antes de todo esto, lo que está pasando ahora. Así que posta, si no nos ponemos las pilas, como la nueva generación, como los jóvenes, va a ser súper catastrófico, va a ser súper distópico. Y bueno, eso es algo para tener en cuenta también antes de votar a alguien, ver qué es lo que sugiere sobre el medio ambiente. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música y luego la pauta. Fun in the meantime. Come take a walk. Ubicada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Radio Abierta te invita al Bafisi. Del 28 al 31 de agosto se realizará la 12ª edición del Bafisi Itinerante Mendoza. Uno de los festivales cinéfilos más importantes a nivel local, con un público cada vez mayor que lo reconoce como un espacio fundamental para la cultura y el arte audiovisual de Mendoza. La entrada general tendrá un costo de 50 pesos para las proyecciones que se realicen en la nave de Uncuyo. Las funciones en la nave cultural serán gratuitas. Seguí la cobertura en nuestras redes, @radioabierta1. Bafisi Mendoza, que sea cine. Te traemos una nueva forma de escuchar la cultura mendocina. Donde topa, todos los martes de 19 a 20 horas, por Radio Abierta. ¡Ah! ¡Ya no sé qué hacer! ¿Estás de los pelos esperando que llegue el fin de? Sintoniza la 107.9, Ligeramente Hablando. Todos los jueves, de 17 a 18, por la 107.9 Radio Abierta. ¡Ah! Lo mejor para quitarte la pachorra. Estás escuchando El Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta. Sin preocuparse, es como hay que vivir a vivir así. Yo aquí aprendí Radio Abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, FM 107.9. Hola, soy... Bueno, continuamos con el programa. Bueno, muchachos, primero que nada, muchísimas gracias por escucharnos. Sinceramente, consideramos que nuestro trabajo ha dado frutos. Y bueno, no sé, estoy muy contento. Queremos volver a repetir que nos manden, por favor, temas para debatir, temas para escuchar, temas para debatir y temas para escuchar, que son cosas distintas. Y ya nos han estado llegando mensajes. Hay mucha gente que considera piola hablar, por ejemplo, de temas como la marihuana. Bueno, para los que no sabían, nuestro Instagram es el bigote de Sarmiento. Ahí nos pueden enviar mensajes. Ahí nos mandan por el DM un mensajete diciéndonos de qué quieren que hablemos. Bueno, pero justamente tocando ese tema, ayer me quisieron vender unas flores a 400 pesos. ¡Flaco! Bueno. Sí, igual está. No sé, depende de la calidad. Yo lo tendré en cuenta o no. No, bueno, muchachos. Pero no, hablando en serio, si les parece, o sea, estoy jodiendo, tampoco se la tomen tan en serio. Ay, este chico, que no se le puede dar rienda suelta. ¿No se le puede dar un micrófono que...? Bueno, no, pero... Le das no. La mano, te agarra el brazo. Bueno, no, hablando sobre el tema, justamente nos parece interesante discutirlo. Y estábamos hablando hace un rato sobre si les pinta o no les pinta que discutamos el tema, que lo debatamos, que planteemos el consumo y la legalización y todo este tema. El consumo y si está bueno o no está bueno también. Aparte, podemos relacionarlo mucho porque dentro de unas semanas va a empezar es el Día del Estudiante. Hay muchos que han hecho planes, sobre todo los de último año. Alquilan cabañas en potrerillos, etc. Y ahí, bueno, se consume al palo, o sea, obvio, no solamente alcohol, sino que un montón de porro, un montón de drogas. Bueno, y le mandamos un saludo a Ludmi de Bellas Artes, que nos está escuchando en la radio El Bigote de Sarmiento, en vivo y en directo. Te queremos, Ludmi, gracias por escucharnos. No te conozco. No, pero bueno, no sé. No la conozco. Eso, posta, o sea, si también quieren, si quieren que los saludemos en vivo... Está perfecto. Mándale un mensaje. promocionamos sus cuentas de Instagram. No, mentira. Los hacemos influencers. Ay, bueno. No sé qué más quieren decir. ¿Vos, Diego, qué querías decir sobre las drogas? Como dijo mi ídolo. No tenés ídolo. Marihuanícenla legal igual. bueno, no sé qué más quieren decir. Bueno, nada, que siento que estamos muchísimo mejor que la primera vez. Y eso está buenísimo. Total, hay un montón más de feeling. La experiencia, como dije antes, sigue siendo igual de fachera, de copada, de liberante, de poder liberar lo que tengo para decir adentro, arre. Pero muchísimo mejor la conexión. Aparte esto de que estén rotando los que integran al equipo de radio nuestro. Bueno, ahora pasamos a música. I'm not saying it's your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so how could this be done? Such a smiling sweetheart. Oh, and your sweet and pretty face is such a lovely way for something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. True or false, it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. You're so naive, yeah, so how could this be done? Why such a smiling sweet apple? Oh, aren't your sweet and pretty face? It's a dinner. Something so beautiful. Hola, sabemos que estás buscando escuela para empezar la secundaria. Sabemos que tenés un lío en la cabeza, que tenés ganas y miedos a la vez. Nosotros y nosotras somos estudiantes del Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento. De cariño, le decimos el LAE. Y tenemos para contarte un montón de cosas de nuestra escuela. ¿Las materias? Mucha química, cocina, elaboración de alimentos, nutrición. Aprendemos a hacer vinos, dulces, miel y muchas cosas más. Tenemos pasantías en diversos espacios para aplicar los conocimientos y aprender haciendo. Sumado a las materias, nos gusta participar de talleres para desarrollar otras capacidades. Talleres como teatro, coro, radio, elaboración de cerveza artesanal, entre muchos otros. Acompañado de charlas de microemprendimientos, educación sexual, bullying y orientación vocacional. En el LAE tenemos muchos espacios de aprendizajes que no solo son las aulas. Tenemos aulas de tiempo libre, laboratorio, museo, espacios verdes, recreativos y educativos, parque frutícola, cocina, anfiteatro, huerta, playones deportivos. Y ejercemos la democracia eligiendo cada año a nuestros representantes en el centro de estudiantes para que puedan ayudarnos y acompañarnos. Contamos con becas de comida y fotocopia para quienes necesiten. Hacemos campamentos, salidas, juntadas, campeonatos de fútbol, de truco, semana del estudiante, días temáticos. Venite al LAE. Venite al LAE. Somos una escuela inclusiva y aprendemos desde la diversidad. Hola de nuevo, acá estamos con dos invitadas, profes y egresadas del LAE. Soledad y Florencia. Bienvenidas. Muchas gracias. Vienen a hablar sobre el tema de la escuela abierta y a contarnos un poco su experiencia en el liceo, cuando estaban como alumnas. Ah, también la experiencia. Bueno, les contamos que para todos los chicos y chicas que estén interesados, que estén en séptimo grado, y estén interesados e interesadas en conocer la propuesta pedagógica del liceo, los invitamos y las invitamos el próximo sábado a las 10 de la mañana, o si no, el jueves 12 a las 8:30 o a las 14:30 a sumarse a la Escuela Abierta. La Escuela Abierta va a ser un evento en el que los y las principales protagonistas son estudiantes y que les van a contar un poco de qué se trata ser parte del Liceo Agrícola. Bueno, entonces tengo entendido que son egresadas. Cuéntenos, ¿qué se siente volver al colegio que tanto amaron? Y es un sello muy distintivo, es una experiencia maravillosa que hace que esas huellas, esos rastros de formación en ese LAE queden para siempre y uno quiera volver a trabajar en ese colegio. Es tan grande, tan fuerte la impronta que uno quiere lo mejor, trabajar ahora ya. O sea, primero fuimos estudiantes y transitamos nuestro trayecto educativo en las aulas del LAE. Y ahora, bueno, es un poco regresar todo ese cúmulo, ese capital de formación integral que es el liceo. De alguna manera tratar de regresarlo, de devolverlo. Es un sentimiento muy, muy profundo el liceo, lo que genera. Sí, el liceo tiene además que ninguna de nosotras dos siguió una carrera que pareciera afín al colegio. En realidad, Soledad es socióloga, yo soy profesora de ciencias de la educación y sin embargo amamos el colegio. Realmente yo me acuerdo que hace poco, relativamente poco, trabajo en el colegio y bueno, por supuesto que me presenté solamente porque era el Liceo Agrícola. Claro. es un poco así. Sí. Acá. Una pregunta que le queríamos hacer era, ¿de qué se trata la escuela abierta? Bueno, una escuela abierta es un momento en el que se posibilita que lleguen a la escuela todas las personas que quieran conocer cómo es la escuela, en qué consiste, las instalaciones, qué materias van a tener y cómo es ser estudiante en esta escuela. Entonces, fundamentalmente eso se va a tratar. Y básicamente contada desde los propios estudiantes. O sea, la voz va a estar la toman los estudiantes, toman la aposta los estudiantes, entonces ellos cuentan a partir de su propia experiencia a otros chicos, sus pares, que serán, son aspirantes, que luego serán estudiantes del liceo, serán alumnos del liceo. Eso es lo más maravilloso, porque comparten, intercambian experiencias los mismos estudiantes. Van a poder, exacto, van a poder recorrer la huerta, los laboratorios, el museo. Museo, cocinas, degustar las mieles de apicultura. Y sobre todo esto están ahora, hay un equipo trabajando, armando los PowerPoint y armando los guiones para el. Eso es lo que genera el liceo, que todos nos sintamos parte de esa gran familia y que querramos hacerle promoción y que cada vez vengan más y que sea grande el liceo agrícola. La familia. También van a poder ver como un primer vistazo al hermoso ambiente que se crea en este colegio, ¿cierto? Absolutamente, absolutamente. Los que van a ser la guía, los guías del parque frutícola y de la huerta y del museo son los propios estudiantes. O sea que se propicia la autonomía, la autogestión, la creatividad de los chicos. Y una de las cosas que empieza a pasar es que uno ve cómo estos estudiantes participan en un montón de proyectos, en un montón de actividades y quieren seguir estando en la escuela. Entonces creo que eso mismo va haciendo que cada vez seamos más y que queramos que venga gente a la escuela. Uh-huh. También otra pregunta sería, ¿por qué elegir al liceo como una opción? Y hay muchos factores que pueden propiciar la opción de este colegio. Principalmente es la única opción, la oferta educativa de técnico en tecnología de los alimentos, impartida o brindada desde los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo. Los demás son colegios bachilleres con orientaciones. El Liceo Agrícola es el único que es técnico, que bueno, son 6 años de estudio, tiene mayor carga horaria, pero eso no lo hace, no es algo que sea perjudicial, porque al contrario, los chicos que cada vez quieren estar más en la escuela, a pesar de que están cansados, pero son felices, empiezan a impulsar el sentimiento de compañerismo, de amistad, participan de proyectos, comparten experiencias. Bueno, es un colegio maravilloso. Y en la etapa en la que están ustedes es muy importante que tengan una institución que sea un marco que los pueda contener, apoyar y acompañar. Ahí dentro del liceo hay un programa que es el de escuela inclusiva. Entonces apuntamos cada vez más a que sea una escuela en la que puedan estar todos y todas, realmente. Bueno, yo quería contar un poco por qué elegí al LAE. Cuando estaba en séptimo me contaron muy bien de la escuela y tenía ganas de que hubieran talleres en las escuelas. O sea, de ir a una escuela con talleres, y me dijeron que en esta escuela había talleres, entonces dije... Bueno, vamos a esa. Encima, cuando la fui a ver, me di cuenta de que tenía un espacio muy grande de huerta y árboles, y eso me gusta. Y bueno, por eso básicamente. Y es muy linda la escuela. Y lo otro que es muy importante de todos los colegios, pero fundamental en el Liceo Agrícola, es que se propicia la función propedéutica. ¿Que esto qué significa? Significa que se da apoyo a la continuidad de los estudios superiores. O sea que todo el tiempo se está apoyando y acompañando la trayectoria educativa de nuestros estudiantes para que se sostengan, se mantengan y puedan egresar y continuar con estudios superiores. O sea que esa es otra. Además de que tengan el título de técnico, aquel que no quiera desarrollarse o desempeñarse en el ámbito laboral puede continuar con sus estudios superiores. Una pregunta para Flor sería, ¿qué definirías como algo distinto o importante en la educación técnica? Bien, la educación técnica es en realidad una educación que parte del sistema educativo que toma muchísima fuerza después del 45 en Argentina en general. Y en realidad es la educación que va a tender a formar trabajadores y trabajadoras. En el caso de los colegios de la universidad en general, siempre ha estado propiciada esta función propedéutica exclusivamente, prácticamente. El Liceo Agrícola surgió y previo a formar parte de la universidad como una escuela técnica. En particular, creo que en el marco actual de nuestras sociedades, en las que en realidad como estudiantes está la posibilidad de aprender y de adquirir muchísima información en un montón de espacios diferentes a la escuela, tener en la escuela el espacio para también formarse como trabajadores, tener algunas herramientas prácticas para poder desempeñarse en la vida y también para poder desempeñarse como ciudadanos, creo que otorga otra forma de trabajo. Eso a nivel general. Y a nivel particular, cuando nosotros íbamos a la escuela también era técnica, y la escuela técnica te brinda la practicidad y la capacidad de tener ciertos hábitos de trabajo, hábitos de estudio, que independientemente de que después uno vaya a ser artista, forman parte y te constituyen, ¿no? Y también te otorga una identidad que aunque uno tenga tal vez 15 años, es una identidad que tiene que ver con nuestro proyecto de vida. Entonces, posibilitarnos un proyecto de vida a largo plazo y desde el trabajo también, creo que es una de las cosas que define a la educación técnica en el caso del colegio. Bueno, ahora ya para cerrar me gustaría contar un poco mi experiencia cuando conocí el liceo. Yo, a diferencia de otras escuelas, cuando lo conocí me quedé impresionado porque es una escuela más que nada, ¿cómo decirlo?, abierta, al aire libre, no en cuanto, o sea, la mayoría de las materias o gran parte de las materias es fuera de un aula, entonces eso me gustó también, bueno, el museo, la huerta, todo lo que tiene que ver con eso. Las prácticas preprofesionalizantes es algo absolutamente propio y característico e identitario del Liceo Agrícola. Eso les da herramientas para enfrentar el día de mañana la inserción laboral, el desempeño en el ámbito laboral. Les da herramientas para la vida también, ¿no? Y los forma como técnicos, como futuros técnicos. Y bueno, ya llegando al final del programa, le queríamos agradecer a la Radio Abierta 107.9, a nuestra operadora Magali Jaime, a todos nuestros invitados. Y nada, vamos gracias a escuchar. Gracias a ustedes, chicos. Hermoso, gracias. El programa. Y una cosa nada más antes de cerrar, que en esto que ustedes empezaron hablando de el Amazonas y lo que está sucediendo a nivel ambiental, también el Liceo Agrícola es un colegio que tiene un proyecto ecológico y ambiental. Entonces, en general, se buscan cuidar todos los recursos posibles. Creo que eso también es un aprendizaje. Bueno, y también por último, y esta vez sí para cerrar, quería agradecer a todos los oyentes, a las personas que están interactuando con nosotros a través del vivo de Instagram, que nos mandan mensajes. Y nada, los esperamos la próxima semana, a la misma hora, el mismo día. Somos el IOT de Sarmiento, una radio en donde se muestra lo que se oculta. Ese yo moyo, la partillano. Oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Ese yo moyo, la partillano. Tú me debes ser feliz. Sepelire la su in montagna, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Sepelire la su in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. No, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior in questo fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano morto per la libertà.